La segregación racial es la separación entre personas negras y blancas. Por ejemplo, habían peluquerías solo para negros y otros para blancos, o baños para negros y para blancos, escuelas para negros y para blancos, teatros para negros y para blancos. Un día, en la década del 50, Rosa Parks se subió a un colectivo y se sentó en un asiento para blancos. La gente se indignó y la llevaron a presa. Después de eso, se organizó un boicot donde los negros y los blancos no se podían sentar en los colectivos por un año.